¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Comete la vida, comete, comete, cométela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cométela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cométela. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM Zaragoza. También lo podéis escuchar en directo por streaming. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy día 6 de septiembre con una temperatura de 26 grados, para mí una temperatura ideal, pues el calor no me gusta nada. Vamos con los contenidos del programa. Hoy vamos a hablar con una persona que escribe unos hilos muy interesantes por Twitter, en la cuenta @judgedeciper. Está viajando, esperemos la cobertura no nos falle, y hablaremos sobre la ley de ocupación, pues hay muchos bulos y mentiras con respecto a la ocupación. Estará también con nosotros Ferran, amigo y amante del mundo animal, gran defensor, para contarnos una desagradable incidente que ocurrió en Muel. Arturo nos trae un comentario y Raúl una reflexión. Esto amenizado con un poco de música nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperamos que paséis una hora entretenida y os guste el programa. Vamos ya con el programa 292. ¡Arrancamos! Hambre de locura, hambre de disfrutar, hambre de cultura. Antes de comenzar, quiero comentar que los amigos y compañeros del Campamento Justicia del Pilar, los desalojados del Hotel San Valero, ya llevan 41 días acampados. Son ya muchos días y comienzan a estar cansados. Reclaman apoyo de colectivos para hacer guardias, pues son pocos y aunque tienen pocas cosas, las que tienen son muy importantes para ellos. Y siempre viene alguno, algún desalmado, y le roba a los que no tienen nada. Esperemos ayudar y visibilizar este gran problema para las personas sin hogar, que es la vivienda, y a ver si el ayuntamiento, junto con los servicios sociales, les busca una solución. Son ya muchos días y nadie se ha preocupado por su situación ni la de los demás sin techo que hay en Zaragoza. Me refiero a la administración, pues Bocatas y Cruz Roja sí les han visitado. A ver si les pueden ayudar. Thank you. siempre voy. Han llegado ya, son los maderos, nos quieren echar, no los vamos a dejar. Venga a aguantar, vamos ya para la puerta, no les dejes entrar, no nos van a sacar. Pero al final, en la calle otra vez, han usado la fuerza, le respalda el poder, pero no llegan a convencer. Hay que esperar otra oportunidad, hay otras casas abandonadas, al final tendremos un hogar. Volveremos a ocupar. Volveremos a ocupar. Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Después de llevar más de media vida pagando los salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas que guarden su muñeca en una caja y que esta noche duermen con su abuela. A ver cómo le explico esta jugada. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta... Hoy tenemos con nosotros en Twitter llamado Judge de Zipper, y en su biografía dice: juez indignado e inconformista y feliz. Una idea, dice: no te arrepientas de lo que haces, sino de lo que no haces. Y cuida de tus amigos. Vale, son dos ideas, dice. A nosotras y a nosotros nos dio otra idea muy interesante, y es poder contar con él en nuestro programa, a raíz de los hilos tan interesantes que dice y que escribe. Hizo uno muy, muy interesante para sobre la ocupación, y para ello está con nosotros. Vamos a hablar sobre esta ley. Buenas tardes, de Judge. ¿Qué hay? Hola, buenas tardes. Sí, no, podéis llamar Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues buenas tardes, Fernando. Me acompañan en el estudio dos compañeros, Arturo y Raúl Palma. ¿Qué tal? Y yo voy a hacer una primera pregunta. Perdona que te tutee. Sí, no, claro. Cada vez más gente se queda fuera de toda posibilidad de acceso a una vivienda digna. El Estado tiene el deber de proteger a las y los ciudadanos. El artículo 47 de la Constitución no se cumple. ¿Qué podemos hacer los más excluidos para hacer que se aplique este artículo y no tener que vernos en la situación de ocupar una vivienda? Bueno, en primer lugar, el artículo 47 de la Constitución española, en verdad, no es un deber, propiamente dicho, de la Administración, sino un principio rector de su actuación. Es decir, de principio, es un principio general que obliga a la Administración en su actuación a orientarse hacia esa consecución, ¿no?, de que todos tengan derecho, que todos tengan una vivienda digna. Pero no lo genera deberes como tales que se puedan exigir, por ejemplo, ante un tribunal. Claro, hablando de situaciones límite, donde efectivamente ante la ausencia de una vivienda digna... Sí, dígame, que, pues, digo, sí. Pero que en mi condición de jurista tengo que decir que está claro que una salida... Pido disculpas antes de nada porque voy en tren y es posible que en algún momento falle la cuerda. Sí, estamos notando, pero bueno, se le entiende lo que nos está diciendo. Fernando, permíteme una pregunta. Lo que yo quisiera saber primero es, los casos de que una persona se mete en una propiedad privada, en una casa privada y como ocupa, ¿existen realmente o es solamente un bulo que existe por ahí que se ha creado como propaganda para que todo el mundo se meta en sus casas y tenga un concepto de propiedad? A ver, la realidad es la siguiente. La realidad es la que vemos en los juzgados. No existe ningún sujeto de ocupación de vivienda, esté habitada o esté abandonada, que no pase por los juzgados. O sea, que los juzgados tenemos conocimiento directo de lo que ocurre. Y lo que ocurre es que efectivamente, con los datos que tenemos hasta 2018, donde se han compilado, hay un aumento de lo que es el delito de usurpación de bien inmueble, que supone efectivamente entrar en un inmueble abandonado, vacío, que no vive nadie. Pero lo que es la ocupación de vivienda, lo que entiendo que debe de preocupar o preocupa por la alarma social a la inmensa mayoría de la gente, que es que tú vas, te vayas de tu casa y te entren, o que te vayas de vacaciones y entres en tu casa, eso es un fenómeno absolutamente marginal, que se da muy, muy poco. Se trata de un delito de allanamiento de morada castigado, puede estar hasta con 4 años de prisión, y que permite, por su condición de delito grave, a la policía actuar directamente en caso de que alguien se te metiera en su casa. Es decir, si cuando vemos en los medios que me fui a comprar el pan de fin de semana, o como decía uno, ¿no?, que tuvo que entrar porque se ocupa ese medio de vacaciones y aprovechó para que en la mayoría de las ocasiones, no nos cuentan todo lo que pasa. Y generalmente simplemente obedecen a una versión de una de las partes interesadas. O sea, que es simplemente mucho manipulación política también en este sentido, ¿no? Que no tenemos que preocuparnos tanto de que alguien venga y se meta en nuestra casa. No, no, yo creo que no hay que preocuparse en absoluto. No digo que, evidentemente, como todo suceso criminal, no se dé en la realidad o pueda darse en algún caso, pero es prácticamente imposible. Hay que pensar en una cosa. El ocupa, de acuerdo, a alguien que entra en una casa porque carece de ella para vivir, lo que menos quiere son problemas. Sí, lo que no va a meterse es una casa que está habitada por alguien y que porque sabe que a continuación va a tener a la policía porreando, va a tener a los vecinos. En fin, no quiere problemas. Ellos buscan, entiendo que su fin será a ocupar viviendas que estén desocupadas, que estén vacías. Preferentemente, además, entiendo, viviendas que sean propiedades de personas jurídicas, que no sean directamente perjudicadas por... O sea, perjudicadas lo estarán, entiéndeseme. Digo, a que se afecte su derecho, a su vez, a una vivienda digna. Desde luego, yo, todos los años que he ido a ejercicio, y los compañeros con los que he tratado, hemos visto nunca el caso de nadie que haya tenido que vivir en la casa de una prima o en la casa de un familiar o en el coche, porque su casa es la que vive de forma habitual de estar, porque han entrado. Que repito, que no digo que no vaya a pasar como todo delito que puede cometerse, ¿no? Evidentemente, la naturaleza humana está ahí, pero que digo que es un acontecimiento tan marginal que no debe generar la preocupación y el alarmismo que está generando, eso entiendo yo. Exacto, que podemos estar nosotros tranquilos, el artículo de la Constitución que dice que la casa es inviolable, permanece, vamos, aunque haya casos puntuales ahí por ahí perdidos. Claro. Sí, así ya digo, que algún caso por allí, como dice, perdido habrá, pero es que la policía sabe en estos casos que no hay duda que puede entrar perfectamente y identificar, detener y desalojar a estas personas, puesto que, claro, si se trata de un bien habitual, es muy fácil decir a la policía, oye, es que en mi casa, mira, claro, cómo lo puedo demostrar. Y en su defecto, como explico en Twitter, pues rápidamente al juzgado de guardia me pide acelerar para iniciar el proceso. Buenos días, Fernando, y mi nombre es Arturo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Tal vez, bien. Espero lo mismo di usted. Tal vez lo occupa tengono falso contratto. Non so se di casa vacía o di casa personale. Però questo dicono che complica la situazione. In che cosa? E perché non possono attuare? Sì, Arturo, effettivamente, soprattutto in supposto di vivienda, come dico, disoccupata. En ocasiones, efectivamente, y en ocasiones también porque detrás hay algún grupo organizado, pues se generan apariencias de propiedad o de posesión para dificultar la labor tanto de la policía como del juzgado. Y pues se simulan contratos de alquiler y demás que, claro, que hacen que, para empezar, la policía, que ya no tiene la urgencia, ¿no?, de garantizar la vivienda al que le han echado, ¿no?, porque se trata, como digo, de una vivienda desocupada. Y ante también la presencia, ¿no?, de documentos que parece, pues evidentemente, no entra normalmente en la, y lo deja que sean los jueces que resuelvan. Y los jueces, pues claro, los procedimientos pues tienen sus pasos, tienen su tiempo, y la medida cautelar que indicaba, ¿no?, de desalojo inmediato, pues bueno, igual puede efectivamente tardar más por la sencilla razón de eso, de que hay que desmontar una apariencia de posesión. Es necesario en estas cosas pues destruir la presunción de inocencia de la que todo ciudadano goza. Entonces, y en el caso de la usurpación, como nosotros hemos vivido aquí el caso con el Hotel San Valero, que llevaba 10 años sin ocupar, 10 años totalmente vacío. Entonces llegan unas personas, que los conocemos todos, que están en la calle, yo los conozco mucho de ellos, ha estado años, y se han metido de golpe. Y los han echado, es decir, a una velocidad tremenda. Y también conocemos aquí en Zaragoza personas que están totalmente ocupadas también, pero se dedican a la delincuencia, que eso es conocido, y no les pasa absolutamente nada. Es decir, ¿cuál es el baremo político que existe aquí para que a unos que son necesitados y a otros no? Bueno, a ver, claro, no es baremo. Es que hay que tener en cuenta que por mucha que sea la necesidad, el hecho de ocupar un inmueble, aunque sea abandonado, siendo de otro, es un delito, ¿vale? Un delito leve en nuestro ordenamiento jurídico, pero es un delito, es una figura importante. Y es un delito, además, que tiene una difícil defensa, porque, claro, estoy yo en la casa. Es decir, que es muy evidente la comisión del delito. Mientras que otros delitos, como usted habla, que puede ser de cuello blanco, pues la comisión de esos delitos queda mucho más oculta, tapada, y es más difícil de probar y demostrar, y por eso lo de las velocidades que indica. Hay delitos que son como muy evidentes a los ojos de todos y otros que no. Yo no creo que haya aquí cuestión de dos velocidades según la importancia o no, sino de que la clase de delitos que cometen generalmente quienes están en situaciones de poder, son más complicados de seguir. No se trata de un robo a plena luz del día, o un homicidio con un montón de huellas dactilares, o un delito de ocupación donde los ocupas están ahí y se puede más fácilmente identificar quiénes son y comprobar que efectivamente el delito se está cometiendo. En todo caso, la sensación que tiene usted como ciudadano la tenemos también nosotros desde la justicia, precisamente por esa diferencia de criminalidad. Y es que, al final, el tipo de delito que cometen las personas que se encuentran en situaciones desfavorecidas son más fácilmente perseguibles que aquellos que se cometen por personas que están en situación de poder abusando de esa situación de poder. Y ello, esa sensación agridulce a los que trabajamos en esto, eso es cierto. Sí, eso ahí también coincido. Fernando, una pregunta que es saber cosa te piensi. Que vado al bar, me tomo un café e tal vez escucho che la gente pensa male di questa lei, che sono state studiate per essere sviate e in favore di altre persone non equo. Usted che pensa? No lo he entendido muy bien, Arturo, entre que la... Fernando, quiere decir que si la ley se ha hecho en realidad para manipular cierto tipo de gente, ¿no? Y que unas tengan más favorecidas que otras, es lo que quiere decir. Si la ley se ha hecho para eso, la ley simplemente tiene su... las leyes no son perfectas. Las leyes se hacen en el Parlamento, por representantes que votamos, y es cierto que yo en ocasiones he hecho de menos mayor rigor punitivo en determinadas conductas que afectan a aquellos que efectivamente tienen la sartén por el mango, ¿no? Para entenderlo mal y pronto. Pero en verdad no creo que esté buscado expresamente la cruz, es decir, vamos a castigar más a los más desfavorecidos. No creo. Yo creo que aquellos delitos que podemos cometer todos en situaciones normales, incluso, como digo, las personas más desfavorecidas, yo creo que están bien, razonablemente bien castigados en nuestras leyes, pero sí que echo de menos mayor rigor, como decía, en otras figuras delictivas. Pero no buscando perjudicar a uno, sino a lo mejor buscando no perjudicar mucho a otro. No sé si me he explicado. Sí, pero las leyes llevan así mucho tiempo. Quiero decir que no es algo que ese debate lo estamos teniendo ahora, pero que la ley, el Código Penal es de 1995 y el anterior de 1976 también contemplaba esas cosas. O sea, que no son cuestiones de hoy. Sí, ¿y por qué, por ejemplo, en España tiene una legislación un poco más flexible que otras? Por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania tienen un sistema ya que incluso está protegido, ¿no? Es decir, está bastante en defensa, ¿no? Ocupas sitios, pero tienen, como por ejemplo, pagas la luz, pagas el gas y tienes ahí te dejan margen, por lo menos, ¿no? Claro, da la sensación, ¿verdad? Si uno mira la legislación en los países que se castiga más duramente estos fenómenos, pues no sé, habría que hacer un estudio de cuál ha sido la importancia que socialmente ha tenido en este país la vivienda, cómo funcionamos con relación a ella en nuestro país y también el hecho de que nuestra Constitución española esta vez sí que tiene una importante función social. Yo creo que eso ha hecho que los diferentes partidos políticos que han tenido que legislar sobre esta cuestión, pues no ha sido o no han entendido que fuera una conducta excesivamente grave como para aplicar todo el rigor de la ley sobre ella. Evidentemente tampoco existía una demanda social de estas cuestiones, que puede ser que ahora con esta situación pues cambie, porque sí. Al final los políticos tienen que oír a los ciudadanos. Sí, es un fenómeno responder, nuevo. Claro, responder a través de las leyes que hacen a preocupaciones ciudadanas. Entonces, es normal, veremos a ver si esto es solo una gota en un océano o es un río que va a ir pues desahogando agua durante mucho tiempo, pero si es algo que ha venido para quedarse, lo normal será que los legisladores recojan el guante, claro, de cierto clamor social y acabemos legislando más duramente ese tipo de conductas. Pues ojalá que salgamos de este pozo. Fernando, si la ley no es muy rápida ad actuar, si vedrà in aumento l'occupa delle viviende. E pregunto, esiste un plazo in generale equo per tutta la Spagna per liberare la vivienda? Sí, igual para toda España. Si existe una legislación a nivel nacional, quiere decir. Sí, como la ocupación de un inmueble, sea o no habitado, se trata de un delito, evidentemente el delito lo es para todo el territorio español. Tenemos una única ley penal, un único código penal que afecta a todo el territorio. Y me ha parecido entender algo que refería a un plazo para proceder a la desocupación, no sé si el señor Arturo se refería a eso. Sí. No hay ningún plazo realmente en la ley ni en las sentencias que interpretan la ley. Y eso que es... Parece que se ha ido la conexión. Se nos ha ido la conexión. Bueno, ahora le enviaré. Ya estábamos terminando. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Fernando. Ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y esperamos poder contar con él en otras ocasiones. Esperemos que tenga buen viaje y muchísimas gracias por ello. Ahora mi casa es como una trinchera. Me veo con mis manos encadenadas, consciente de que aquí no hay quien se mueva. Aún no he perdido la esperanza. La vida se complica y no comprendo cómo he llegado a esta encrucijada. De leyes que dictaron estos necios, los necios que pueden pagar su casa. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción. Llévese mis recuerdos y déjeme sin nada. Quíteme la luz del sol, quíteme la vida, también la ilusión. Llévese mis sueños y déjeme sin nada. No destruya mi labranza, que aquí yo no soy el culpable, no he perdido la esperanza. Quíteme la luz del sol, quíteme la vida, también la ilusión. Llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción. Llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Quíteme la luz del sol, no, quíteme la vida, también la ilusión. Llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción. Llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Thank you. haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Hace unos días sucedió un hecho muy salvaje y desagradable. Unos cobardes asesinaron a disparos a Colmillo e hirieron a Somu. Colmillo fue encontrado lleno de perdigones de plomo y cartuchos de escopeta cerca de su cadáver. Como siempre pasa, estos cobardes se esconderán y los testigos guardarán silencio, porque no a todos les importan los animales. Si Seprona no hace su trabajo, esto queda impune, como tantos otros crímenes. Hasta que no se endurezcan de verdad las leyes y las penas por maltrato animal, estos asesinos seguirán cometiendo atrocidades. Para ponernos al día de todo lo sucedido y lo que van a hacer o si van a movilizarse o algo, está con nosotros Ferran. Es un amigo del programa y gran defensor del mundo animal. Fue colaborador del programa y gracias a él hoy yo estoy aquí en la radio. Fue quien me introdujo en este maravilloso mundo. Buenas tardes, Ferran. Hola, buenas tardes, compañeros. Este hecho tan desagradable, pues vamos, pasa a contarnos lo que tú creas conveniente para los nuestros y nuestras oyentes. Vale, sí, mira, he hecho unos apuntes, he tomado nota de unos audios que me ha mandado la compañera que sufrió esta desagradable situación, ¿vale? Entonces, os explico. Mira, somos una movilización ciudadana humanista animalista. Estamos cansados por el continuo maltrato y asesinato de animales, tanto mascotas, en su mayor parte rescatadas de maltrato y explotación, como de animales callejeros y de granja. Pedimos justicia para Colmillo y Somo, y otros asesinados por cartucheros que campan a sus anchas y en muchas ocasiones no respetan los límites establecidos para su actividad de caza. Hace dos meses, el día 5 de julio, hizo dos meses, a eso de las 9 de la noche, Carla, nuestra compañera, salió a pasear a sus perros por las inmediaciones del pueblo de Muel, como en otras ocasiones hacía. Salieron Somo y Colmillo del coche, dieron su carrera y paseo de costumbre, como perros que son, daban su paseo y volvían a beber agua. De repente se oyó una ráfaga de disparos. Carla y su amiga quedaron sorprendidas por el horario y el estruendo que causaron. Pensaron varias horas de cazar conejos. Pasó el rato y la extrañeza de que los perros no volvieran como de costumbre les hizo temer y comenzaron a buscar. Mientras, un cobarde asesino huía, orgulloso de su hazaña. No tardaron en encontrar a Somo, herido de muerte. Perdonad. Vale. Ensangrentado, arrastrándose hacia su dueño, con un hilo de vida y más de 400 plomos en su cuerpo. Colmillo no aparecía. Se tomó la decisión de salir corriendo hacia una clínica veterinaria para salvar la vida de Somo. Más tarde, y con el dolor de haber dejado a Colmillo y la duda de si estaría herido, se volvió a buscar a Colmillo, pero tras horas no se encontró. Somo quedó ingresado gravemente herido. A la mañana siguiente se creó un grupo de búsqueda. Se pateó por todos lados, se intentó con drones, el tiempo inestable no permitió que se utilizara. Tras horas de infructuosa búsqueda, Carla y su pareja fueron avisados por el veterinario para explicarles un poco la situación de cómo estaba Somo. Mientras las personas y el grupo de búsqueda y rescate siguieron la búsqueda. Eran las 8 de la tarde. No habían hecho más que subir al coche cuando unos compañeros encontraron y avisaron al subdueños de la aparición de Colmillo. Vilmente asesinado. Tranqui, Fernando. Con más de 500 plomos. ¿Eso qué fue? ¿En una finca fuera de Zaragoza? Sí, esto es un pueblo. Se llama... El pueblo Muel. Sí, el pueblo de Muel. Joder. 500 plomos equivalen, para que os hagáis una idea, entre 3 y 4 cartuchos disparados a quemarropa. Qué mala leche. Visto por un veterinario y hecha la necropsia, se detectó que estaban sus costillas reventadas, de un lado y el otro, como todos sus órganos vitales. Como pasado por una trituradora, para que os hagáis una idea. Joder, mi gente. Fue asesinado a menos de 2 metros de distancia. Yo sé, Fernando, que lo pasas mal, porque para ti los animales son muy importantes, pero ánimo y fuerza y venga, vamos. Sí, bueno. Fue asesinado por un ciudadano de Muel, al que mucha gente del pueblo protege. ¿Saben quién es? Por lo que son cómplices. Y eso no se puede poner ninguna denuncia de ningún tipo, ¿no? A ver, está en ello. Lo que pasa que hacen falta muchos trámites para poder llegar a presentar un caso sólido. De todas formas, tanto Carla como Amnistía Animal, como protectoras, asociaciones y particulares, estamos con ellos al 100%. Ojalá le meta de caña. A ver, que termine Fernando, y luego le preguntáis si queréis. Bueno, Somos sobrevivió gracias a que rebotó uno de los cartuchos en su chapa identificatoria, que hizo que rebotasen los plomos y no le entrasen directamente al corazón. Ay. No por ello los plomos que reposan en su cuerpo de por vida, muchos de ellos. Vamos y pedimos concentración en el pueblo de Muel el día 20 de septiembre, a las 12 horas de la mañana, frente al ayuntamiento. Una concentración pacífica para exigir justicia y castigo a ese asesino cobarde. La perdonaréis. Sí, te has perdonado, Fernando. Yo sé lo que tú sufres y padeces con esto. Pero más que yo, es todo el colectivo. Bueno, porque... en general sí lo sé, pero al que te tenemos ahora en directo es a ti, Fernando. Y al que te está escuchando, sé que hablas en nombre de todo el colectivo. El pueblo de Muel es cómplice por no denunciar al asesino, conocido por la mayoría del pueblo. Exigimos leyes claras y contundentes contra estas prácticas ilegales. Se da el caso de que en los últimos tiempos son muchos los casos de muertes de perros y gatos. Y esto no se debe normalizar. Es una sociedad que se llama de evolución y nunca de involución. Amnistía Animal, protectoras particulares, invitamos a llenar las calles de Muel de forma pacífica y reivindicar una vez más justicia, una ley de protección animal severa, el cambio, una ley de protección animal seria y severa. El cambio y nueva para este mundo animal desprotegido, por ayuntamientos, diputaciones y gobiernos de Aragón y, por lo tanto, a nivel nacional. Por Soma y por Colmillo, por todos los asesinados, pedimos justicia. Pedimos la valentía de un pueblo para que denuncien a un asesino despiadado y cobarde. Y racionales e irracionales les debemos tener los mismos castigos ante un crimen como este. También deciros que este jueves habrá una asamblea en la cual se decidirá la forma de si va a haber autobuses gratuitos pagados por Amnistía Animal y el sitio y horario para la salida para Muel. Pedimos que vaya el mayor número de gente posible, porque parece mentira que haya tantísimas personas, que tengamos animales, que tengamos mascotas, otros que las rescatemos, otros que les busquemos segundas oportunidades, y que ante hechos tan crueles no demos la cara y no nos plantemos y de una vez por todas no hagamos que los gobiernos cambien de leyes. Porque hoy por hoy sale gratis el matar a un animal. Sale gratis el matar, sale gratis el criar y abandonar, sale gratis todo lo que es maltrato. Entonces, como muchos de vosotros sabéis, tanto yo como la protectora con la que trabajo, como otras protectoras y compañeros particulares, pasamos gran parte de nuestras vidas en la calle, en los montes, en los caminos, con jaulas, trampas, con lazos, hablando con cazadores, hablando con personas que tienen animales que ya no van a utilizar para la caza, y lo único que les pedimos es que nos lo cedan, que antes de abandonar o de matar o de maltratar, que recuerden que habemos gente que luchamos por ellos y que gastamos nuestra vida en ellos. Por último, quería comentaros el mensaje que viene en una pegatina. Somo y colmillo. Ellos paseaban con su familia. Uno fue asesinado por unos cazadores. El otro mal herido. Nos ayudas. Justicia para Somo y colmillo. ¿Qué te puedo decir, Fernando? Un abrazo enorme y mucho ánimo y fuerza, y en lo que creas conveniente y lo que creáis el colectivo, pues aquí estamos para difundir lo que quieras, ya lo sabes, Fernando. Vale, os lo agradecemos. Ya y sobre, sí. sobre todo esto, que se haga eco la sociedad de que esto no puede continuar así. Pues, que no puede continuar así, que no puede salir gratis matar a un animal. Si matan a una persona, normalmente en un pueblo, en 2 horas está localizado el asesino. Está claro. Porque si se mata a un animal no es igual. ¿Quiere preguntarte algo, Arturo? Sí, dime. Fernando, yo te entiendo. Yo, se ricordi, yo buscavo un gatito. L'ho encontrado y fa parte della mia famiglia. Pero claro. Devi entendere che la misericordia umana ancora non ha inteso che ogni animale è legato l'uno all'altro e all'ombre. Oggi tutto è divertimento, però ammattare un animale è más vigliacco, covarde, che luciare contro un ombre, perché l'animale è indifeso e non meriterebbe vivere. Però la legge si può incrementare, ma non puoi cambiare la mentalità del popolo, che è ottuso. Malo. Non so se lo hai entendido. Sì, lo ho entendido. Sì, e quiero añadir che a veces, y lo obviamos, para que cambie la sociedad, tiene que cambiar los valores ya en el colegio. Los niños tienen que ser educados desde tiernas edades. Lo que no se puede permitir es que un padre, que se llama joven, moderno, lleve a un niño a una plaza de toros a ver cómo se asesina vilmente después de haber abusado, de haber apaleado, de haber maltratado a un pobre animal. Sí. Llevar a que un niño vea este asesinato en directo y que encima, pues de alguna manera haga que este niño pues crezca con una confusión en su mente. No es tradición, es maltrato, es asesinato. En cualquiera de los mundos, de las tradiciones donde hay animales sometidos, es maltrato, jamás tradición. Pues Fernando, espero que tu mensaje haya llegado a donde vosotros queréis. Y bueno, muchísimas gracias por participar. Ya sabes que estos micros, cuando quieras, el programa semanal, pues están abiertos a lo que quieras, Fernando. Vale, compañeros, muchísimas gracias y eso. Esperamos que llegue a mucha gente y que la gente el día 20 a las 12 de la mañana estén presentes en la Plaza de España, frente al Ayuntamiento, en el pueblo de Muel, y darles una lección de humildad. Siempre desde el pacifismo, que quede claro. Totalmente. Porque venga. Los animalistas, sobre todo, sois pacíficos. Por supuesto. Digo, hay una cosa que hay mucha gente que no comprende, que para ser animalista primero tienes que ser humanista. Totalmente. Entonces, a partir de ahí, pues, yo tengo se la puede suerte, cambiar el mundo. Tengo la suerte de conocerte, Fernando, y sé tus valores. Venga, compañeros. Un abrazo fuerte, mucho ánimo y fuerza. Venga, muchas gracias a Radio Topo por darnos la oportunidad. Y con la casa en la mochila. Exacto, con la casa en la mochila. Es tu programa también. Que es mi programa también. Sí, y aquí estoy, como he dicho, por ti, si no, yo aquí no estaría. Venga, tíos, os quiero. Un abrazo, ¿vale? Igualmente. Chao. Venga, chao. ahora estoy debiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz. Antes de continuar, quiero una noticia que nos hace muy feliz. Tuvimos hace unos meses a Idrissa Gueye y ha quedado absuelto. El proceso judicial terminó dándole la razón a la defensa de los derechos fundamentales. La sección tercera de la Audiencia de Zaragoza ha absuelto al expresidente de AISA, Asociación de Inmigrantes en el AES en Aragón, Idrissa Gueye, del delito de injurias a la policía local al que había sido condenado por el juzgado de lo penal número 2. Desde Derechos Civiles venían reclamando que el único final justo era la absolución. El titular del juzgado de lo penal número 2 de Zaragoza condenó el pasado mes de mayo a Idrissa Gueye, expresidente de AISA, Asociación de Migrantes Ilegales en Aragón, a una multa de 6 meses a 5 euros diarios, es decir, 900 euros de multa, por un supuesto delito de injurias graves con publicidad contra la policía local. La condena llegaba tras un juicio por la denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento Stad. El juez absolvió a Idrissa de un delito de calumnias, así como a Isa de todos los delitos de los que se le acusaban. La defensa de Idrissa, ejercida por el letrado Eduardo Martínez, que durante el juicio pidió la absolución de su defendido al considerar que no había quedado acreditado los hechos que se le imputaban, presentó en julio un recurso contra la sentencia condenatoria. Ahora, en una resolución con fecha 2 de septiembre, la sección tercera de la Audiencia de Zaragoza da la razón a la defensa de Idrissa, estimando el recurso de apelación y absolviendo al acusado, con todos los pronunciamientos favorables. Asimismo, declara de oficio las costas procesales de ambas instancias. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de casación. Se da la razón al recurso presentado por la defensa de Idrissa. Todo ha hecho y dicho por la campaña Zaragoza no se calla. Hasta ahora recobra un nuevo sentido. Ha afirmado el Grupo de Derechos Civiles del 15M de Zaragoza, uno de los impulsores de la campaña que tiene como objetivo denunciar el racismo institucional, la falta de libertad de expresión y la injusticia social. Desde Derechos Civiles venían reclamando que el único final justo es la absolución. Precisamente Derechos Civiles subrayaba en enero de este año, 2 meses antes de celebrarse el juicio, que el proceso judicial contra Idrissa Gueye acabará dando la razón a la defensa de los derechos fundamentales, dicho y hecho. Sin embargo, desde Derechos Civiles advierten que esta lucha no ha terminado, ya que ese mismo racismo institucional es el que se pone de manifiesto cuando otro sindicato de funcionarios, CESIP, ha denunciado a Zaragoza en Común por la moción presentada por este grupo en el Pleno del Ayuntamiento, en el que se pedía un pronunciamiento contra cualquier forma de racismo. La moción fue rechazada con los votos del trifachito. Durante todo el largo proceso judicial, Idrissa ha recibido infinidad de muestras de apoyo, unas muestras que quedaron más que reflejadas en los días previos al juicio, cuando 115 colectivos y 1 millar de personas firmaron un manifiesto en apoyo al expresidente de AISA. Enhorabuena, amigo Idrissa. Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor, solo si es contigo. A continuación, nuestro compañero Arturo nos trae uno de sus comentarios titulado Triste realidad del ser humano. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Buenas tardes, mi nombre es Jenny. Estamos en el programa Con la Casa en la Mochila en Radio Topo 101.8. Vamos a tratar un tema de Arturo, triste realidad del ser humano. Mirando el telediario, me pregunto si el mundo se está volviendo loco o qué está pasando. Lo veremos adelante. ¿Por qué los delincuentes forzadamente ocupan viviendas y los legítimos propietarios deben estar cautos entre la relación con los ocupantes, ya que estos abusivos ocupa tienden a denunciar, se aprovechan de la vivienda destruyéndola, aprovechándose de los valores que encuentran vendiendo los muebles y no pagando nada y pidiendo un valor para abandonarla? No entiendo a los periodistas que no hacen diferencia entre mafia y necesitados, que buscan una digna vivienda donde vivir. Cada 4 años se cambia color políticos, mas no cambia nada. En cada rincón encontramos un necesitado que pide dinero, ya que no se vive solo de comida y tal vez un euro es importante para ir al baño. Se comenta que estamos en un estado libre, pura ilusión, porque mi libertad finaliza donde comienza la tuya. Recordemos que nuestra humanidad es muy civilizada y centenares de ONG en todo el mundo piden dinero para el tercer mundo. ¿Por qué todavía mueren en el mundo tanta gente de hambre, disentería, diferentes enfermedades? Recordando que mucha gente vive de la basura y desechos. Otras personas que suben a la cima del volcán a buscar azufre, inhalando olores fétidos que reducen su vida para dar de comer a su familia. Ejemplo de la pandemia, que rápidamente el gobierno ha concedido el ERTE, mas después de meses la gente muriéndose de hambre. ¿Qué se espera? ¿Que todos mueran? A la gente le gusta creer que no ve nada. Los gobernantes aprovechan para respetar más a los delincuentes que al ciudadano honesto. Prefieren cerrar los ojos a los narcotraficantes, explotadores sexuales, terroristas, tráfico de órganos, delincuentes de barrio, mafia local, contrabando e imitaciones. De la edad de la piedra a hoy no ha cambiado nada ni lo cambiará. En una sola palabra, falta de voluntad, y quienes se enriquecen son los mismos. Gracias, hasta la próxima semana. To carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Ya estamos en los últimos instantes de programa. Y para ir finalizando, nuestro compañero Raúl Palma nos trae una reflexión sobre el origen de la mochila. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. El origen de la mochila parte de la libertad. Sí. La libertad estaba en la mochila. Lo veías cuando tenías 18 años, en los años 70, al principio, después de la revolución estudiantil de los años 60, que te podías ir a cualquier sitio del mundo porque el mundo lo permitía. Y la base de esa permisión era la paz. El mundo estaba en paz. No había guerra en ningún sitio, excepto la clásica de Vietnam. Pero bueno, ellos eran un rincón perdido y no había mucho. Nadie quería meterse por la guerra tampoco. Lo que era ser joven de 18, 19 años, 17, que te planteaba ya decir, quiero romper con tantos años de estudio que llevo desde los 5 años estudiando, metiéndome libros, que mi cabeza parecía una biblioteca pues quiero romper. Y podíamos romper y hacerlo precisamente por la paz. Entonces, algunos pues, nos íbamos a la India, otros iban a Sudáfrica, otros iban a Escandinavia, otros iban a Amsterdam, otros iban a donde les diera la gana porque había libertad. Y además de libertad, había riqueza. Es decir, el mundo gozaba de una plenitud económica. Que por lo tanto, no te costaba ningún trabajo hacerte una vendimia en Francia o recoger un lúculo en Inglaterra o manzanas en Italia. Una temporada hacías un montón de dinero en un mes o dos. Y luego te planteaba un viaje de vivir todo el invierno donde tú quisieras. Entonces esa era la libertad que existía y que a partir de ahí había un sueño que se podía construir mucho más grande, ¿no? De que en el futuro pues iría mejor. Pero curiosamente, 40 años después, el mundo se halla no precisamente en un sueño, sino en una pesadilla. Si ya no solamente se puede decir me voy a París, cualquier persona o estudiante, sino que es que ya no te dejan de salir ni de tu región. Es decir, la libertad se ha convertido en todo lo contrario. Se ha convertido que no puedes moverte en ningún sitio. Y la cuestión es cómo se ha llegado a esta situación, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar a aquel sueño que hubo una vez? Hay a la pesadilla que están más que nada la juventud. Porque la juventud se va a encontrar que no va a tener juventud. Lo único que va a tener es alcohol. Y punto, no les queda mal. Pero ya no tienen esa posibilidad de vivir la libertad, de coger una mochila y no llevar como se lleva ahora la pobreza, sino llevar la libertad dentro. Porque para que exista libertad tiene que haber paz, es lo primero. Y para que haya paz tiene que haber justicia. Y la justicia se basa también una economía sólida que te permita un mínimo con el que puedes abrirte, y una vez que abres las alas te deja llevar por el viento, que siempre llegas a donde quieres y siempre vuelves. Las dos causas que determinaron que este sueño se convirtiera en pesadilla fue la revolución de Jomeini, que incendió en guerra a todo el mundo y cortó todas las fronteras en dirección a Asia, en dirección al sur, y se nos quedamos simplemente en dirección de Europa o Estados Unidos de América, que hasta entonces también era un país libre, que te costaba desde Londres podía viajar por 100 euros y el visado no te costaba absolutamente nada. Hoy día entrar en Estados Unidos también es casi imposible. Si tienes que hacer unos trámites que de locos, la única forma que puedes entrar si quieres viajar allí es meterte en México y México cruzar la frontera por Laredo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí, no te van a exigir visa ni nada, simplemente van a mirar, tienes los billetes, pum, pum, fuera y ya está. Pero las causas, aparte de la guerra jomeinista, fue también el ascenso de todo el socialismo europeo, con Helmut Kohl en Alemania, Papandreou en Grecia, Felipe González en España, Andreotti en Italia y Mitterrand en Francia. Este grupo compacto que llevaba, que había ideológicamente, tenía una fuerza muy grande, pero en el bolsillo los tenían vacíos. Por lo tanto, tenían que coger toda la economía del país y someterla a sus propios partidos, lo cual implicaba echar bancos abajo, echar empresas abajo. Había que demoler todos los cimientos que se había construido de la Segunda Guerra Mundial para estar en poder del socialismo. Y evidentemente cortarle las alas a la juventud, porque ya se había demostrado, esto ya tanto de izquierda como de la derecha, que una juventud libre, una juventud es revolucionaria y tiene sus propias ideas, su propia cabeza, y eso había que cortarlo. Y para ello había que cortar la comunicación entre la juventud y cambiar los sistemas educativos nacionales, que en aquellos años, más o menos el alemán, como el español, como el francés, teníamos una historia universal común. Y por lo tanto estudiamos lo mismo. En ciencias, en letras, teníamos un modelo educativo que era general. Eso se cambió absolutamente, de forma que cada nación tuviera su propia ideología histórica. Y luego ya internamente se volvió a que cada región tuviera también su propia ideología histórica de la memoria. Con lo cual se fue dividiendo hasta el punto que ya, pues bueno, la juventud dejó de ser joven y llegó a ser simplemente objeto de voto, simplemente y nada más, porque también la economía se le quitó de en medio, haciéndole imposible que pudieran comprar una casa y comprar libremente con su propio salario y unos coches. Y fue una destrucción masiva en beneficio de una izquierda que tenía que llegar al poder y que fue acompañada de una derecha que ideológicamente no quería que esa juventud. Este es el origen de que ahora la mochila no lleve la libertad dentro, sino la pobreza. Y cuando se ve a una persona con una mochila, pobre, antes llevábamos la mochila y la mochila llevábamos la libertad más grande que se puede concebir un hombre, que es la que decir voy a ir aquí y voy allá y no necesito un millón de euros para irme de aquí a la India ahora, necesito para llegar ahora a Kenia, no necesito tampoco ni 100.000 euros, sino simplemente un cuanto, poco dinero para pasar las fronteras, una guitarra, dos dineros del bolsillo, de un, que has hecho una campaña de fruta o un trabajo que te has tirado unos cuantos meses y luego te tiras un año dándole la vuelta al mundo. Esa era la libertad que se lleva la mochila. Por eso los mochileros en aquellos tiempos no existían con ese concepto, sino que veíamos una persona con una mochila, nos veíamos en Atenas y rápidamente, sea de la lengua que fuera, de la nación que fuera, nos reuníamos todos. Eso se ha acabado y es una pena que la juventud hoy no pueda disfrutar y la única libertad que tenga es la de ponerse un botellón. Incluso ahora ya con las mascarillas le han quitado la libertad de pegarse un beso. Esperemos que todo esto cambie y que en los próximos 20 años puedan decir de nuevo: hemos convertido la pesadilla en un sueño de nuevo. Casa en la Mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0@gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en Facebook con la casa en la mochila y en la web de radiotopo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Antes de finalizar, les recordamos que el programa nos hace responsable de la opinión de los y las intervinientes. Lo dejamos aquí. Damos paso a nuestro compañero Bakari de Faith to Faith. Esperamos les haya gustado y pasado una hora entretenida. Volvemos el próximo domingo de 6 a 7 de la tarde. Les deseamos una buena semana. Gracias siempre por su fidelidad. Buenas tardes a todas y a todos. De mi alma, alma de mi corazón.